El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha anunciado que cerrará el próximo 19 de noviembre el albergue de emergencia que abrió para acoger niños inmigrantes no acompañados en el condado de Los Ángeles, según informaron este viernes activistas. El último grupo de niños no acompañados dejará las instalaciones del Pomona Fairplex en las próximas dos semanas, explicó en un comunicado la organización Inland Coalition for Immigrant Justice. Desde abril pasado, el Pomona Fairplex sirvió como un sitio de admisión de emergencia con capacidad para albergar temporalmente a unos 2,500 niños. Inmigrantes, los menores albergados en este sitio recibieron orientación legal para poder seguir sus casos en las cortes de inmigración. Javier Hernández, director ejecutivo de Inland Coalition for Immigrant Justice, explicó en un comunicado que los inmigrantes deben ser recibidos con dignidad y respeto. Añadió que las organizaciones se aseguraron de que la salud y el bienestar de los niños fuera la prioridad en este sitio de admisión de emergencia, así como la asesoría legal para que siguieran sus casos. Hasta este miércoles, HHS tenía bajo su custodia a 11,236 niños inmigrantes que cruzaron solos la frontera. Otros 641 se encontraban bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Entonces, todos estos niños ya van a estar fuera de este lugar en Pomona. A partir de el próximo 19 de noviembre, el albergue de emergencia estará cerrado. Y en noticias de inmigración, familia busca a migrante desaparecido en el desierto de Texas, en un momento récord de muertes en la frontera. Esta nota de Democracy Now: Armando Alejo Hernández desapareció en el desierto en mayo de 2021, después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y antes de perder el contacto, había enviado varios mensajes de audio a su hijo mayor, describiendo las dificultades del terreno y pidiendo ayuda. Aquí hay una cita: no se sentía muy bien y no tenía agua ni comida, dijo Derek, que es hijo de Hernández de 17 años. Y cito: el grupo con el que estaba se adelantó y él los perdió de vista. Hernández vivió más de una década en Estados Unidos como trabajador indocumentado, hasta que fue deportado en 2016. Su esposa y sus dos hijos, ciudadanos de este país por nacimiento, han pedido ayuda a la patrulla fronteriza y al consulado de México, hasta ahora sin suerte. Aquí hay una cita: este año estamos rompiendo el récord de inmigrantes que mueren en la frontera, advierte Fernando García de la Red Fronteriza de Derechos Humanos de El Paso, que es una de las muchas organizaciones que están demandando que el gobierno de Biden, cito, cumpla su promesa de cambiar las políticas inhumanas implementadas en la frontera. Esta es una cita y es una nota de Democracy Now. Activistas, defensores de inmigrantes marcaron un hasta aquí al presidente Joe Biden sobre sus políticas migratorias y afirmaron que se negaron a ser cómplices de aquellas acciones que el gobierno demócrata defiende, aunque fueran instauradas por el expresidente Donald Trump. El presidente Biden trabajó de cerca con organizaciones civiles que defienden a inmigrantes para elaborar una agenda más humana para tratar a los no ciudadanos. Pero líderes de varios grupos están decepcionados de las políticas seguidas por el demócrata, como el programa Permanecer en México y la expulsión acelerada bajo el título 42, ambas impuestas por el expresidente Trump. Los defensores del asilo de la frontera sur y los aliados nacionales abandonaron una reunión con funcionarios de alto nivel de Biden en protesta por los planes del gobierno de restablecer el cruel e inhumano programa Permanecer en México de la era de Trump. Según un comunicado conjunto, las organizaciones integradas por el movimiento Welcome with Dignity, Bienvenida con Dignidad. En la reunión de trabajo había representantes de grupos en California, Arizona, Nuevo México, Texas, quienes rechazaron las afirmaciones de la administración Biden que se vio obligada a restablecer el programa también conocido como MPP, Protocolos de Protección al Migrante, por una orden judicial. Agregaron que que con esa política, desde que el presidente Biden asumió el cargo, investigaciones de defensores de derechos humanos han documentado más de 6.300 ataques violentos contra personas expulsadas a México bajo el programa MPP. Nos unimos a otros defensores de la frontera para salir de esta reunión con la administración de Biden después de que casi por un año de tratar de involucrarnos productivamente con ellos para reconstruir un sistema de asilo justo y humano, dijo Chelsea Sachao, abogada del equipo de acción fronteriza con el proyecto de derechos de los inmigrantes y refugiados de Florence. En septiembre, la administración Biden tuvo que comenzar negociaciones con el gobierno del presidente mexicano Andrés López Obrador para continuar con el programa Permanecer en México, las cuales tardaron más de lo esperado luego de la decisión de la Corte Suprema de mantener el programa pero permitir una posible suspensión a través de tribunales, batalla que no ha podido ganar el gobierno demócrata. Durante el diálogo de seguridad de alto nivel en México, donde acudió el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, se discutieron algunos detalles de cómo se retomará el programa, pues sin la colaboración del gobierno mexicano, Biden no puede avanzar con el cumplimiento de la orden judicial. A los activistas que defienden a inmigrantes les parece que ese programa no tiene por qué ser retomado y consideran como una excusa de la administración Biden su obligación judicial de retomarlo. Los solicitantes de asilo negros en la frontera son vulnerables a la lucha contra la negritud en ambos lados de la frontera, están desproporcionadamente perjudicados por las políticas fronterizas racistas de la administración Biden, dijo Nana Gianfi, directora ejecutiva de Black Alliance for Just Immigration, BAHI. Esto luego de que miles de haitianos son expulsados de México y Estados Unidos, aunque en estos últimos se reconocía la liberación de más de 10.000 personas para intentar buscar alguna protección migratoria. Los expertos critican el MPP y el Título 42, este último porque ha permitido la expulsión expedita de inmigrantes debido a la pandemia de COVID-19. Cabe destacar que la reapertura de la frontera a viajes no esenciales impone limitantes como que las personas demuestren estar vacunadas. Estamos junto a nuestros hermanos y hermanas que trabajan a lo largo de la frontera y nos oponemos al MPP y al Título 42, dijo Ariana Saludares, cofundadora, presidenta de Colores United. Hemos visto de primera mano los resultados de esas políticas inhumanas, declaró. Esta nota es de La Opinión. Este martes el gobierno anunció un plan que protegería a inmigrantes indocumentados de la deportación si denuncian abusos por parte de empleadores. Rafael Sánchez Cruz nos explica cómo funcionaría ese nuevo amparo para nuestra comunidad. El gobierno federal cesará de efectuar redadas migratorias en lugares de trabajo de manera inmediata. El anuncio forma parte de un plan más extenso de la administración Biden para enfocar sus esfuerzos en empleadores abusivos que explotan a trabajadores indocumentados y no en los empleados. Para que un programa así funcione y sea efectivo para proteger a los derechos laborales, un compañero, una compañera, jornalero en cualquier estado del país tiene que saber que si sufre un abuso, un robo de pago y denuncia, que esa persona va a ser protegida. Por medio de un memorándum interno, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ha detallado que la meta de su agencia es ir agresivamente en contra de empleadores que no ofrecen condiciones laborales seguras o que no cumplen con salarios justos. Por meses, grupos sindicalistas como la Red Jornalera Nacional ha ejercido presión para que se efectúen estos cambios. Estamos aquí enfrente del Departamento de Labor para pedirles una protección. A cambio de la denuncia y de que el inmigrante coopere con la investigación, el gobierno considera ofrecer protecciones migratorias como acción diferida o el amparo conocido como parole. La acción diferida es una manera de una discreción fiscal. Los oficiales de inmigración están diciendo, sí, nosotros sabemos que tú eres deportable, pero no lo vamos a hacer en este momento. El parole es básicamente una libertad condicional. Las nuevas políticas contrastan con las de la administración previa. En el 2019, ICE aumentó sus investigaciones en lugares de trabajo, resultando en redadas masivas. Solo en Mississippi arrestaron a 680 trabajadores de plantas procesadoras. Un tercio fueron deportados. Mayorkas ha dado 60 días para que se desarrollen esas políticas. Asegura que empleadores que respetan las leyes laborales no estarán en la mira de DHS, aunque contraten a trabajadores indocumentados. Rafael Sánchez Cruz. Miles marchan en Polonia contra medidas anti-inmigrantes. Miles de manifestantes marcharon el domingo en dos ciudades de Polonia en solidaridad con los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Bielorrusia que han sido rechazados por las autoridades polacas. Las manifestantes se llevaron a cabo en Varsovia y Cracovia bajo el tema "Detengan la tortura en la frontera". Los manifestantes acusaron a las autoridades polacas de comportamiento cruel por rechazar a los migrantes y por imponer un estado de emergencia en la frontera que ha impedido a los trabajadores de derechos humanos ir a ayudar a la gente. Muchos portaban banderas hechas de papel de aluminio de emergencia, una referencia a las mantas que los migrantes a la intemperie necesitan ahora, ya que las temperaturas bajan a cero por la noche. Durante casi dos meses y un gran número de personas del Medio Oriente y de África han tratado de ingresar ilegalmente a Polonia. Las autoridades polacas han reaccionado con firmeza y acusan a Bielorrusia y Rusia de alentar la migración para provocar la inestabilidad en toda la Unión Europea. Pero muchos polacos se han sentido conmovidos por las imágenes de familias con niños pequeños que llegan a Polonia y son enviados de regreso a Bielorrusia. Lo que está haciendo nuestro gobierno, dicen, es una vergüenza, dijo Dorota Morán, una terapeuta preescolar de 39 años para niños autistas que marchó en Varsovia con dos de sus tres hijos. Los manifestantes pasaron por el Parlamento polaco, que aprobó el estado de emergencia y también adoptó una legislación que permite el rechazo de las solicitudes de asilo para los migrantes. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que la legislación socava el derecho fundamental a buscar asilo establecido en el derecho internacional de la Unión Europea. Esta nota de La Jornada.